Memoria del infierno, los años que padecimos con el macrismo. Semana del 26 al 31 de julio. 2016. El 26 de julio de 2016 se conocía un error informático. Permitió saber de la corrupción en el área de cultura del gobierno de Larreta. A nosotros nos factura 6.000. Él cobra 2.000. Aparece publicado en la web del gobierno de la ciudad. 27 de julio, Marcelo Mayo, referente de Hinchadas Unidas y simpatizante kirchnerista, fue detenido espectacularmente con profusión informativa en los medios hegemónicos. Lo acusan de ser el dueño del arma con que se cometió el doble crimen de Unicenter. Se conoce el peritaje, no es el arma. El circo ya lo hicieron. Marcos Peña roba los datos de los argentinos que tiene ANSES. La información es conocida por la aparición de un convenio en el boletín oficial. El 2 de Peña, Hernán Iglesias Illa, aclara todo. Necesitamos esa información para hacer el bien. Además presionan a las telefónicas para que entreguen sus bases de datos. 2 años después, la justicia anularía ese convenio. ¿Vos qué pensás? ¿Tendrán la información? 29 de julio. El Papa introduce un concepto profundo para entender lo que ocurre. El mundo está en guerra. Clarín lo tergiversa y dice que el Papa sostiene lo mismo que George W. Bush. Es decir, que hay una guerra contra el terrorismo. Nada más alejado de la realidad que una nota de Clarín. El 30 de julio, el juez Juan Carlos Geminiani secuestra a una secretaria. Secuestra a una secretaria. ¿Te lo digo de nuevo? El juez Geminiani secuestra a una secretaria. Para Clarín, el juez denuncia regalos de Devido. Por supuesto, Devido no tiene nada que ver. Ningún regalo, un secuestro. 2017, 25 de julio. El Tribunal del Banco Mundial, CIADI, falla contra Argentina. Debe pagar 320 millones de dólares al fondo buitre Burford. Ese fondo compró los derechos a Marsans para cuestionar la estatización de aerolíneas en 2008. No es ninguna casualidad. El abogado que inició el juicio contra Argentina, ahora con el gobierno de Macri, es funcionario de aerolíneas. El 28 de julio, una joven dirigente del macrismo de Misiones es detenida en Brasil transportando 5 kilos de cocaína. Pretendía viajar a Ghana. El 31 de julio, más de 8 millones de venezolanos apoyan a la revolución bolivariana en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente de ese país. 2018, 25 de julio, a Macri se le pierde papel para imprimir 200 millones de pesos. Eso ocurre en la Casa de la Moneda. El 30 de julio se incendia el edificio del Banco Nación de Bahía Blanca. Justo donde había información vital para la causa Aportantes Truchos. Juana Morín extiende las revelaciones de la causa Aportantes Truchos a la capital federal. Muestra cómo Larreta desvió dineros públicos para financiar la campaña de Carrió. 2019, 25 de julio. Un programa de televisión muestra cómo Macri hostigó a una empresa de peajes del grupo Indalo hasta que finalmente la compró a precio de ganga su emisario. ¿Te acordás de los bolsos de López? El Tribunal Oral Federal 3 se niega a investigar de dónde viene el dinero. Sin embargo, está demostrado que 3.200.000 dólares, de los 9 que se encontraron en los bolsos, vienen de Jorge Sánchez Córdoba. ¿Quién es Jorge Sánchez Córdoba? El tesorero de Angelici. Sobre el resto son solo conjeturas. 26 de julio. Las consultoras internacionales señalan que Macri lo consiguió. Argentina va rumbo al default. 29 de julio. Campaña electoral. Alberto Fernández promete desdolarizar tarifas y aumentar jubilaciones. 31 de julio. La Fiscalía Federal con competencia electoral advierte a Macri por violar la veda electoral. El macrismo y su pata empresaria presionan al Senado para que nombren más de 100 jueces del palo. Pero no sirve.